De La Pampa, un tema que nos interesa porque somos una cooperativa de trabajo y vamos siguiendo más o menos la vida y sobre todo los avatares que tienen algunas cooperativas de trabajo. Vamos a hablar un ratito con Fabián Bruna, que es el subsecretario de Cooperativas y Mutuales del Gobierno Provincial. Fabián, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Mauro. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. Gracias por atendernos un ratito. Bueno, contanos... ¿Cuál es la situación de esta rendición de subsidios y esta regularidad de las cooperativas en la provincia de La Pampa? En realidad no registramos ninguna demora en la presentación de subsidios en la subsecretaría. Todas las cooperativas han rendido los subsidios que se han otorgado en tiempo y en forma, al igual que los créditos. De 25 créditos ACE que se han otorgado a cooperativas, la totalidad de los créditos están con las cuotas pagas al día y todo han sido rendidos. O sea, otorgamos un crédito a una cooperativa, tienen 60 días para rendir la inversión con facturas y después, bueno, tiene un año de gracia, después empiezan las devoluciones en cuotas. Bueno, tanto las rendiciones como la devolución o el pago de las cuotas están al día, todas las cooperativas. No tenemos ningún caso de demora ni ningún caso de subsidio sin rendir. Claro, pero desde la oposición están diciendo todo lo contrario. ¿No están informados o qué pasó? No sé, deben estar desinformados. Notamos que ya hay un discurso agresivo hacia las cooperativas hace un tiempo, quizás embuido en los que son los tiempos o el clima de la política nacional, pero en realidad no es así. En la subsecretaría no hay absolutamente ninguna demora y todos los subsidios han sido, las rendiciones han sido presentadas al Tribunal de Cuentas como corresponde, con posterioridad a la rendición aquí en la subsecretaría. Claro. En realidad, quien analiza la rendición del subsidio es el Tribunal de Cuentas y no nosotros. Nosotros recepcionamos y enviamos al Tribunal de Cuentas, quien es el organismo que hace la revisión. Nosotros sí, por supuesto, nos aseguramos que la rendición esté hecho en tiempo y en forma, ¿no? Bien. Viendo lo establecido por el decreto. Bueno, algo parecido decía acá Páez de la FEPANCO, cuando lo entrevistamos por la deuda que tienen las cooperativas de cerca de 9.000 millones, que en realidad no era tan así con APE. Y también hablaba de esta cuestión que tiene la oposición con las cooperativas en general, porque hay cooperativas de servicios, hay cooperativas de trabajo, que el manejo es distinto, pero había como una cuestión de poner en foco lo que se hacen desde las cooperativas. El tema es que por ahí no encontramos el porqué de eso desde la oposición, cuando las cooperativas en la provincia de La Pampa hacen un trabajo impresionante y tienen sus problemas como tiene cualquier empresa, pero la provincia de La Pampa es una de las pioneras en llevar servicios a los ciudadanos y a las ciudadanas a través de las cooperativas. Uno no entiende el porqué de poner el foco como si hubiera algo oscuro ahí para aclarar. Mira, la razón no lo sé. Yo sí te puedo reforzar tu opinión respecto a lo que significa el cooperativismo en la provincia de La Pampa y mostrárselo a la audiencia con números. Por ejemplo, es la única provincia del país donde los servicios son prestados en esta magnitud por el cooperativismo. Hay cooperativas que prestan servicio en muchas provincias del país, pero ninguna con la magnitud de la provincia de La Pampa, el alcance que tiene. Claro. 98% de los pampeanos reciben servicios públicos de manos cooperativas. Por la distribución de la electricidad, o sea, toda la salvo las localidades del oeste, Santa Isabel, La Humada, Algarrobo del Águila, Puelches, la reforma Chetarremendi. El resto de las localidades de la provincia, que ya te digo, completan el 98%, reciben electricidad distribuida por cooperativa. Uh-huh. El 67% recibe, de la geografía provincial, está cubierta por la red de fibra óptica de Empatel, que es distribuida en a su vez en cada localidad por cooperativas. Son 34 servicios distintos que prestan las cooperativas a los pampeanos. Servicios fúnebres, servicios de ortopedia, geriátricos, venta de seguro, alquiler de auto, alquiler de cochera, de depósito. Pues, todos estos servicios que te nombras van a cubrir una necesidad que tiene la comunidad o tuvo la comunidad en algún momento. Y las cooperativas han surgido, ese es su origen, es para cubrir la necesidad que tuvieron, que tenía la sociedad. Pero no solamente te lo puedo manifestar en cuanto a magnitud, sino también a lo que significa para los pampeanos que los servicios estén prestados por cooperativas. Y si esto es muy fácil de visualizar, te vas a la página de la cooperativa Cosma, que es la de Macachín, o a la de Corpico, están colgados los balances sociales. El balance social muestra realmente el impacto beneficioso que tiene la cooperativa para la comunidad. Le doy un ejemplo. Año 22, que es el que recuerdo, pero es para tomarlo en términos relativos, no en valores absolutos. Bien. Cuando un prestador del servicio de televisión cobraba 25 mil pesos mensuales en una localidad del tamaño de General Pico, ¿sí? Uh-huh. Esa misma empresa o una empresa similar privada en General Pico cobraba 18 y la cooperativa cobraba 14. Significaba que entre el servicio de la cooperativa y el que cobraba ese mismo servicio en una localidad donde no había presencia cooperativa, había 11 mil pesos de diferencia. Estamos hablando de más del 40% de diferencia. Y ese mismo prestador privado, que en algunas localidades los prestaba 25 mil pesos, en General Pico tenía que bajar a 18 por la competencia que significaba la cooperativa. Ese es el efecto de un servicio prestado por una cooperativa. A eso debemos agregarle que no hay transferencia de remesas a otras localidades ni a otro país. Todo lo que cobra el servicio, salvo lo que se destina a pagar los derechos y las señales a los canales que proveen el contenido, el resto quedaba en la localidad de General Pico. O sea, los sueldos y todo el costo de prestación del servicio. Entonces, realmente es beneficioso. Hay otra forma de medir esto, que es el ahorro que significa para una comunidad. Y en el balance social de Macachín está muy claro. También del año 22, el ahorro que significaba tener servicios municipales, perdón, servicios cooperativos, respecto a si fuesen prestados por empresas privadas, representaban 535 millones de pesos. Algo así como en aquella época, si mal no recuerdo, eran como un equivalente a 4 millones de dólares, si mal no recuerdo. Este último dato puede estar equivocado. Uh-huh. Debemos valorar el esfuerzo que hicimos todos los pampeanos por tener cooperativas, la importancia que las cooperativas tienen para nuestro desarrollo. Y debemos defenderla, porque es un sistema que también tiene sus debilidades. Totalmente. Que necesita la participación de todos, porque es un sistema participativo y democrático. Entonces, denostar al cooperativismo es poner en riesgo todo nuestro beneficio. ¿Por qué te crees que no ven esta parte desde la oposición? O por lo menos, en este caso, una legisladora. No sé si es toda la oposición. Gisela Cuadrado, por lo menos desde su gestión, desde el inicio de su gestión, está con el ojo puesto en las cooperativas como que hay algo turbio ahí dando vueltas. ¿Por qué crees que no ve todo esto? No lo sé. Nosotros cuando estuvimos defendiendo el presupuesto en el periodo, la última vez que fuimos a la Cámara, surgió este tema. yo expliqué estos datos, hay comprensión de esto y un entendimiento de que esto es, de que el sistema cooperativo es importante para La Pampa. Bien. Pero se objetan algunas cosas. Principalmente esa diputada, ¿no? Es la que objeta. El motivo no lo sé. Bien. Te pregunto por otro tema, Fabián, que también nos interesa como cooperativas y sobre todo de trabajo. ¿En qué quedó el famoso compre cooperativo que en algún momento se impulsó a través de la mesa de gestión de las cooperativas de trabajo y que también iba a ser un poco un trabajo conjunto para que el gobierno provincial pueda, por ejemplo, meter en una licitación a una cooperativa de trabajo que preste servicios o también impulsar en diferentes sectores el compre cooperativo? ¿Eso en qué quedó? ¿En qué situación está? ¿Si se pudo avanzar? El compre cooperativo era un programa organizado por la mesa de gestión de promoción de las cooperativas y de difusión de lo que la cooperativa hacía. Nosotros desde el gobierno hemos tenido algunas iniciativas y estamos permanentemente colaborando con las cooperativas en que, bueno, que aumenten su potencial comercial. En este sentido hemos acompañado los últimos años en la presencia en la rural, con un programa que se llama Expo Cooperativa. Sí. El año pasado, bueno, un poco por la incertidumbre que significaban las políticas nacionales y algunas dudas sobre el financiamiento que podíamos obtener, decidimos no hacerlo. Este año estamos trabajando ya para la edición de este año, empezando a trabajar. La idea es volver a reproducir la Expo Cooperativa en las rurales. Bien. Santa Rosa y General Pico, para que las cooperativas tengan presencia, porque tenemos evidencia de que ha sido una buena medida. Hay cooperativas que han, a partir de los contactos generados ahí, han generado nuevos clientes, nuevas ventas y han potenciado su crecimiento. O sea, ¿se puede dar este año otra vez en la rural? Se va a dar. La idea es que se dé. Bien. Nuevamente. Hemos colaborado con la presencia de algunas cooperativas en Expopyme, aquellas que podían participar de acuerdo a Horneros Producción, Horneros Construcciones, por ejemplo, estuvo ahí. Horneros estuvo, presentó un módulo habitacional, así que bueno. Económico, sí, la verdad que estuvo muy bueno. Económico, así. Una cooperativa que ha crecido mucho este tiempo. Y sobre todo la acción más importante en este camino de potenciar la presencia comercial de las cooperativas ha sido que hemos ido ajustando. Al principio de la gestión teníamos algunos inconvenientes cuando las cooperativas se presentaban en licitaciones que organizaba el Estado. Sí. Como que estaban excluidas. Bueno, esto se fue ajustando, no solamente por un esfuerzo nuestro, sino de todo los ministerios, y hoy las cooperativas participan de licitaciones públicas compitiendo con el empresario individual o una sociedad anónima en igualdad de condiciones, y bueno, en algunas ocasiones ganan licitaciones, otras no, pero no son pocas las cooperativas que hoy trabajan a partir de trabajos obtenidos por contrato con el Estado, ¿no? Bueno, esa es una buena participando, para muchos sectores. Claro, participando en procesos licitatorios, ¿no? No estamos hablando de contratos por simples vinculaciones con el Estado, sino participando en todo el proceso como cualquier otro comerciante o empresario pampeano. Sí, totalmente, porque eso también ayuda a la vida de la cooperativa, sobre todo a proyectar, porque estas licitaciones con los gobiernos, con los estados, puede ser provincial y puede ser municipal. No estoy incluyendo al nacional, porque imagino que el nacional no hay una puerta abierta para las cooperativas. Puede servir sobre todo para proyectar, porque una licitación de 6 meses, 1 año, para que una cooperativa trabaje, es toda una tranquilidad para ese grupo de personas que están llevando adelante un trabajo, que se van a dedicar 1 año completo o 6 meses a trabajar en esa en esa parte. Eso la verdad que es una tranquilidad para las cooperativas de trabajo que más o menos la van llevando el día a día, porque lamentablemente para algunas cooperativas es el día a día, semana a semana, algunos mes a mes. Por eso esa tranquilidad de ganar una licitación es tener trabajo seguro por lo menos un año o seis meses. Sí, sí, por supuesto. Son muy conscientes de eso, por eso hemos ido ajustando con algunos otros organismos esta posibilidad. Y bueno, y estamos siempre acompañando, tratando de acompañar a las cooperativas en la participación en eventos nacionales que también sirven para promocionar esas cooperativas, ¿no? En congresos, en ferias, no sé, el año pasado hemos acompañado la presentación. Talleres, en charlas. La Feria del Libro, en presentaciones de libros que hacen cooperativas pampeanas en otras ciudades. No recuerdo ahora todas las acciones. Sí, en la Feria del Libro estuvo Siete Sellos, por ejemplo. Exacto, exacto. Bueno, Fabián, Y bueno, un poco es un trabajo personalizado. El sector cooperativo de trabajo no es tan grande en nuestra provincia, entonces nos permite ir haciendo acciones que le sirvan a cada cooperativa. Donde más hincapié hicimos en la gestión anterior y en esta fue en acompañar con financiamiento. Hemos creado algunos programas de financiamiento y de acompañamiento para facilitarle a las cooperativas, no sé, la financiación de los gastos administrativos que significan la realización de balances. Esto posibilitó que la mayoría de las cooperativas estén al día con sus obligaciones para con el INAE. Todo eso, con fondos provinciales, ¿no? Nacional no viene nada para las cooperativas. No, nosotros, todo esto, nuestro presupuesto se compone en una parte por fondos provinciales y en otra parte por fondos nacionales, del Fondo Nacional Cooperativo, que es un impuesto que pagan las cooperativas y se coparticipa con las provincias. Claro. Como si fuese una coparticipación. Todas las semanas recibimos recursos nacionales, que es una especie de coparticipación, por los impuestos que pagan las cooperativas, o sea, las cooperativas. Sí, las propias cooperativas, en su mayoría, están digamos, los fondos eso. Que utilizamos, la mayoría de los fondos que se utilizan para dar crédito, subsidio, realizar las promociones de las cooperativas, participar en las rurales, ayudar a una cooperativa a participar en algún certamen nacional, la mayoría de este presupuesto es del presupuesto del fondo cooperativo, que son recursos coparticipados nacionales, ¿sí? Bien. Son fondos cooperativos porque su origen es el cooperativismo, pues son aportes hechos a través de impuestos que pagan las cooperativas destinados a la promoción del cooperativismo. Bien. Sí. Bien, Fabián, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés y bueno, te vamos a seguir molestando. Para nosotros nos quedamos con esta una noticia importante para las cooperativas, que va a volver este año la Expo Cooperativas en la Rural, así que te digo que muchos oyentes ya están escribiendo y diciendo que se están preparando para ese evento que para las cooperativas de trabajo fue un antes y un después. Esperemos que este año también sea más o menos así para poder seguir creciendo. Esperemos que sí. O sea, es que esto lo trabajamos como casi todas las cosas junto con las cooperativas, lo proyectamos y lo organizamos juntos. Si bien el financiamiento es del provincial y del CFI, del Consejo Federal de Inversiones, bien. Es un trabajo que hacemos conjuntamente con las cooperativas. Bien, buenísimo. Gracias de nuevo, Fabián. Gracias a ustedes y bueno, a disposición. Cómo no, muchas gracias. Fabián Bruna, el subsecretario de Cooperativas y Mutuales.